para los fatales. Ajá. Johnny Phil, a los años, Johnny Phil. Vamos a conillar, señoras y señores, sigue la rumba y los éxitos importantes con el divo de la cumbia, Brian Arámbulo. ¿Te canta esta canción? Vamos. ¿Y dónde están los hombres solitarios de esta noche? A ver, hombres solitarios. You know. Para Dani Daniel, del Rico Mariátegui. Chino Vito, la gente del Agustino. Jan Flores. Jan Flores, lo máximo. Carito, Enrique Rima, Zafaya Bancal. Para las divinas, Mabel, Karen, Liliana, Katy y Juan Pablo II. Aún recuerdo que el día que me decías, nunca te enamores de mí. ¿Por qué? Porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella y no te hice caso. De ellas, ella se fue y me quedé solitario sin saber dónde ir y caminaba diciendo me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ella se fue. Mi amigo Valescano, de parte de su hermano que lo ama con todo el corazón. Para Miriam, Chino William. Para Chapo y Tania, y para Pamela y Jeffrey. Para la loquita Valeria, la gente del Rico Callao. ¡Chimpum Callao! Para Miriam, Chino William. Para Katy Paul, con mucho amor. Para Katy y Paola, con mucho cariño. Saludos para Nocheto, Verónica y sus dos amores, Estefany y Brianna. Recuerdo que el día en que me decías nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella y no te hice caso. Y una noche de ellas, ella se fue y me quedé solitario. Caminaba diciendo me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ya se fue. Para Wendy Gabriel, la gente de Huáscar, la 52. Pirolo. Para Guayos del Agustino, buena Pacolo. Pirolo. Y me quedé solitaria. Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ya se fue. Para Carmen Calistro y David Núñez, la gente de Guacho, con mucho cariño, mis paisanos. Para Paola, feliz cumpleaños. ¡Tierra! ¡Gian Flores! Josito, Josito, Josito Rico, Lima. Apolo, Apolo, Josito, Josito, vamos arriba, Josito. Gracias, Pedro Josito. Claro que sí. Hay que ser, señoras y señores, para que ustedes lo sigan gozando con el divo de la cumbia. La cámara de Johnny Fields. Josito, yo voy a mover el celular, Josito.